Sí, cuando lo escuchamos. Y segundo, cuando sabemos discernir. Es lo que hoy nos está invitando el Señor. Discernir. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. Entrar en razón, pues, para entrar en razón. Hoy nos cuesta mucho trabajo esto. ¿Por qué? Porque ordinariamente nos movemos por emociones, por sentimientos. Y no razonamos. De hecho, gran parte de la educación que recibimos y damos no es para aprender a razonar. Desgraciadamente es para repetir. No es para discernir. Por eso, pues, yo me resisto a veces. Ay, Dios mío, ¿a poco todo esto hay en el corazón humano? ¿Hay en mi propio corazón? Pues qué bien, es cuaresma. También en este tiempo es bueno bajar los escalones hasta el fondo de la conciencia y ver si de veras hay interioridad en nosotros. Si somos capaces de escuchar, si somos capaces de discernir. Pero ojo, no nos quedemos en el pensar. Vayamos al actuar. Es decir, es cuaresma. Hagamos algún compromiso, Algún compromiso. Por eso ahí se fundamentan las prácticas cuaresmales. Desde ahí tenemos, pues, que ir más allá de donde hemos ido. Entonces, si lo hacemos, será un gran día de cuaresma hacia la Pascua.